Hacer una regla. No, no, no, seguilo. Yo digo dónde. Está muy bueno este tema, boludo. Arrancá o grabar otra viola que... O una viola sin rap o un riff. Para el video de los de cabello. Yo me voy a ganar. Para para desde abajo. Arranque vos después él y yo después, no sé si queda. Sí, para mí me voy a cargar la bata. Me parece. A mí se me ocurrió una cosa recién. Eso de que arranque con la bata gustana, es muy, es muy igual, muy campanas en la noche, todo este arreglo así. Mi pobre, te queda chupe. No parece choreado. No, pero es lo que hacen y queda recopado. Somos todos campanitas. Bueno, pero pará. ¿Sabes que se me cruzó por la cabeza recién? Vamos a ver si queda bien o no. ¿Puedo hacer lo mismo? Espera, ¿mura? Hagámoslo de nuevo, dale. Porque ahora se me hace. Hacemos solo el riff, ni entres, pará. Porque ya tengo una parte donde quiero poner una cosa, a ver qué les parece. Pará. ¿Entendés algo? No sé. No. ¿Qué es eso? Lástima que no suena muy fuerte, ¿viste? En comparación al shaker. No, igual está bárbaro, boludo. Dani está bárbaro. Si no va, no va, pero escuchen. Si no va, no va, pero escuchen eso, dale. De nuevo. Concentration. Oh, no, estás re animado, boludo. Se te acabó el patito. Dale. Pero puedo cortar para que yo... Se va el carajo. Mando cara hasta así. Nos hicimos hardcore, no sé. Volvamos a la idea original, dale. Y arrancamos juntos a ver qué pasa. Dale. Pará, pero para eso, en el medio ahí, está bien que hagas doble voz, pero en el medio pará, hagan una. No. ¿No te levantas con la batería sola? Si antes hago, por ejemplo, un. No, ni siquiera me. Solo si la tenía, ¿no? Puede ser, ¿eh? Sí, a ver. Siempre he conseguido hacer de mis caídas, de mi escuela y mi cárcel. Pará. Quedito igual hay que subir. Hacer lo quedito y arrancamos nosotros en el segundo verso. Pero recto. Sí, igual ahí te quedaban ya, cruzaban. ¿Qué cosa? ¿El tiempo o el qué? Sí, no importa, dale. ¿En el tono? No, dale. Hacer lo quedito, bajito. No, tampoco tan gay, un poquito más. Natural, Nacho. Me digo y contradigo, desmiento mis verdades, que siempre he conseguido hacer de mis caídas, mi escuela y mi cárcel. Seguimos eso. No hay que hacer el chim. No. Hay que... Y si no, estaría bueno el... Chum, chum, chum, con la batería ahí, pero con un solo tono de guitarra. No, señor. ¿Tiene que ser un machaqueo o lo que estamos haciendo recién? Yo sigo creyendo que la mejor es la otra. Señor Moco. Bueno, pero igual está bueno probarlo porque... No. Porque hay que probar todo en la vida. No. Se viene violeto porque se mordió la lengua. Bueno, probémoslo. Probemos lo que dice Timón, a ver. Probale. Que él arranque solo con la batería y vos andas tirando los tonos después. Para mí no va, pero bueno, dale. Para él arranca con la batería. Tú me digo y contradigo. No puede empezar. No puede empezar en el segundo. Para eso empieza en el primero y en el segundo. Bueno, probalo. ¿Qué? ¿El segundo solo? Primero y tercero. No, primero. Pero ahí va con una. Ahí va tipo acústica por ahí para esa parte. Acústica no. No, acústica no, puede ser, Ese típico arreglo tipito también. Meten el coso con la acústica también. Bueno, pero dale, hagámoslo. Bendigo y contradigo, desmiento mis nada. No me gusta, Se hizo muy gay. Me digo y contradigo. Y esa que no le puse del chorus, si no le queda más puto todavía. Situación un poco, perrón. Este y contradigo. No me gusta. No, tiene que ser más. No, es muy feo. No. Hagamos una cosa que nunca probamos. Hace lo del riff que estabas haciendo vos, lo haces doble, pero en el medio, o sea. Sí, boludo, mira, escucha esto. ¿Cómo es el tono, a ver? ¿Ahí lo escuchaste? Es un chun chun nada más en el medio. De él. Un chun chun tuyo con Dani. Mirá, hacelo. Me gusta así en el chun chun a mí. Y con. Chun chun, ¿para qué estudié chun chunería, boludo? Chun chun. No sé. Puto. Son puta. No puede ser. Acá no queda bien porque suena muy grave. Él lo hace, boludo. Fíjate. Está mal. Cuando va uno, no va el otro. Nah. Esa es la verdad absoluta de la batería. No, se puede tocar. No, pero antes lo probamos. Yo he hecho jijijí, es todo. Por eso queda bien. ¿Ves? Ahí queda bien, boludo. Acá queda mal. El tema es que él marque ese groove de negra. El manual del baterista ortodoxo dice. Claro, que es así. Que el bombo. No, pero no lo ves. Ah, pierde. Pierde el peso. Claro. Pero jamás aburrimos así, no. Pero acá es arpa, puro. Listo. Eso. A partir del día de hoy te voy a ver a la batería de una manera. Nunca me pasó. Creo que me bebida. Cuando tenga bien armado, el ritmo va a estar bueno. Vamos. Yo ahí decía eso, boludo. No va eso, pensemos eso solamente. Hagámoslo que seguirlo adelante. Sí, va, dale. No, pero resolvámoslo, boludo, es una boludez. ¿Ponemos el tutún o no ponemos nada? No, lo que estuvo recién me gustó. Entonces hagamos lo de nuevo. Con chunchonería, ¿vale? ¿Chunchonería? Hagamos lo de nuevo. No. Tiene que ser menos, o sea. No, en realidad va uno solo. Uno solo, claro. Uno solo en el medio. Ustedes pusieron tres. No, pero ya ahí queda muy. ¿No va? ¿Eso no le gusta? No. Díganlo. ¿Qué? No. Dos, chun chun, tres, y arranca, cortarle uno a la guitarra, a la guitarra. What the fuck? Sí, que no, que sea el 4. A ver cómo queda, hay que probar todo, y para toda la vida me dijeron que... No, ves que no va ni en pedo. Ya sabía que no iba. Ya sabía que no iba. Estás re loco. Te van a tirar. Te tiran con de todo. Pero lo podés cortar, No, no, no, no. Esto es un continuo, hay que hacer así. No, pará, pará, pará. Hagamos la que queda. Solamente con dos, con el chunchón en el medio, y empieza a cantar. Para mí no va, pero dale. Con chunchón, ya de espalda lo hago. Dale, prueba. No, ahí tienen que hacer el tutú. Ahí lo hice. Sí. Estamos probando, no es que. Y en la próxima arrancás. Claro. Ah, perfecto. No me gusta, listo, descartada. No, no, no, ya está descartada, boludo. A ver, tenés una idea, a ver, probá, no me gusta, ya está, listo. No, no, no, es que la otra. No me gusta, la tampoco. Reconozco, reconozco dónde está el kit. Arrancalo el base y ya está. Arrancá vos. La puta madre. No hagan tuntún, no hagan tuntún y arranco y arrancamos después. Dos, chunchun, dos y arranca. Sin el chunchun, quiero escuchar todos sin el chunchun. ¿Los cuatro? Los cuatro, quiero escuchar eso. Dale, dale. Ya no. Pará. Quiero escuchar. ¿Lo toco también? No, no, no. Entra después. Va con chunchun, ¿estamos de acuerdo? Dos, chunchun, dos y arranco. ¿Como recién? Sí, sí, sí. ¡No! Pero con chunchun, chunchun, ¿no estudiaste, pero loco? Pero con el chunchun en el real, el mandarín, chunchun. Claro, chunchun que es otro idioma, boludo. Bueno, dale. Aparte, vos sos protagonista del chunchun, encima. No me gusta ser protagonista. ¿Va a ser ustedes dos? ¿No querés poner el chunchun para no, vos? No, dale. ¿Qué querés hacer vos? ¿Dos y arranca? No sé cómo está. ¿Qué es así como está? Bueno, hicimos, hicimos 20 veces. No, así. No, no, no, cuatro sin chunchun. ¿Cuándo se chunchun? ¿Vos opinás? Para mí está perfecto, yo no le pondría sí, más nada. Me... Sí, mucho. ¿El chunchun? Yo le voy a ¿No le aporta? No, no. ¿Pero con dos o con cuatro? Con dos o con cuatro vueltas. Silva sigue, Silva está solo. Yo le estoy parando. Sin el chunchun, creo que dos está bien. El videoclip va a estar en un desierto, yo solo así. Tal cual, boludo. Con una galera que va a ir. ¿Tiene el toque? Ya parecía completo. La alegría que tengo. Saqué fotos parecidas ahora. En la parte del solo salgo debajo del agua, así, viste, la de. Claro, de Noel de Rey. No. Déjame. Esa es la del desierto. Déjame escuchar. Stranger. Escúchame. Déjame escuchar de nuevo con dos. O sea, dos. Sin chunchun y arrancamos nosotros. ¿Cómo recién? Déjame escuchar con dos, no me acuerdo. Hicimos con cuatro. Dos sin chunchun y arrancamos nosotros. Dale. Déjame escuchar eso. Dale. Me digo y cuatro. Tiene ese cuatro. Tiene ese cuatro. ¿Por qué esa cosa de que sea tan larga la introducción? ¿Sí? Porque la gente lo goza, lo siente, lo analiza, lo. En el vivo se puede modificar. Estamos hablando, estamos haciendo laburo de estudio. No importa, no es mucho. Pensás que es cortito igual, ¿eh? Sí, de nada. Lo importante es cómo se entra en el tema. Después de las vueltas que demos antes, porque demos 6 o demos 1 o demos 44, porque la gente está agitando, es otra cosa. Sí, pero esto estamos hablando ya para la maqueta, armando la maqueta. Armala. Dale. Dos vueltas. Sabía que haces ese chiste, pero. ¿Qué hora es? ¿Menos cuarto ya? ¿Menos 10? Bueno, dale, bueno, pero ya. ¿Menos cuarto? ¿Menos cuarto? Ya casi tenemos el. ¿Menos 10? Sí. El segundo tema. Ya casi te vamos al principio. Dale, hacemos cuatro sin chunchun, dale. dudas de mis caídas, mi escuela y mi parecer. Seguimos escribiendo esta obra maestra. Yo hago la mía y vos la tuya. Nunca dejemos de hacer la nuestra. Un buen tiempo ya pasó. Uno todo menos vos. ¿Quién te ha dicho que son mariposas las revolotean en mi panza y primavera es cualquier estación? Como el pico es nuestro frío en mis entrañas que me congela, y esos buitres que acechan hambrientos a mi corazón. El trillo. Estribillo, boludo, a ver, tiempo. Hacé de cuenta que era otro estribillo. Vamos al estribillo y seguimos con el coso, dale. Para, el tema entró bien, ahora. Sí. Listo. Tengo que estar ahí solo. Vos solo, sí. Y vamos a estar todos así. No, no es el tema de... Tengo que hacer algo bien copado para que... ¿Sí? Algo que sea característico del tema, que sea lo represente. Y que sea volado. Y que sea un hito de la guitarra del rock nacional, ¿no? Y que te identifique, que te dé una personalidad. No, ni es que me pones presión, a las 4 de la mañana me están así, güey. Y que nos haga ganar plata, básicamente, Cristian. Ah, es así, dice. Bueno, dale. ¿Con el estribillo? Vamos solamente al estribillo y seguimos adelante. Estribillo, ¿sí? No. Estribillo, fa. ¿No quieres empezar desde arriba? No, porque este boludo se equivocó en el estribillo después. No, boludo, pero me equivoco porque no. Está verdísimo esto. Pero bueno, dale. Dale, no, pero para la maqueta está bien. Arrancalo todo, ¿no? Bueno, dale, todo. La gente quiere escuchar un hit. A ver, de mis caídas, mi escuela y mi carecer. Seguimos escribiendo esta obra maestra. Yo hago la mía y vos la tuya, pero nunca dejemos de hacer la nuestra. Mucho tiempo ya pasó. Curo todo menos dos. ¡Fa! ¿Quién te ha dicho que son mariposas las que revolotean en mi panza y primavera en cualquier estación? Como el frío yo este frío en mis entrañas que me congela, y esos buitres que acechan hambrientos a mi corazón. Juguemos a ser muchos, con menos una en cada sabor que hay en el mundo. Que se va la vida y no hicimos nada. Otro tiempo ya pasó. Puro todo menos vos. Cosas las revolotean en mi panza y primavera en cualquier estación. Como el rico yo este frío en mis entrañas que me congela, y esos buitres que acechan hambrientos a mi corazón. Oh. Y... ¡Grande Man! ¡Grande Man! Nada, ¿qué tono es? Bajarlo. No, no, ¿qué tono es? Yo venía pensando que va o solo y no. Puente o puente y solo. No, no, no, ahí va un arreglo de bajo. ¡Sí, papá! Pero va un puente ahí. Me salió del pedo y es un puente. Es un puente, pero hacete una letra. Que bien me salió, ¿no? Che, singa. Sí, sí, sí, sonó buenísimo. Che, máquina de coser. ¿Bajarla? Sí, eso como lo bajaste también. Vasco. Sí, pesado. Hacete una letra ahí y va un puentecito. Y es de tu solo. ¿El tic-tac? ¿El puente? Lo tenés que duplicar, ¿me acordás de eso? Porque está muy cortito, falta una... Vamos a bajar, no tiene nada que ver, pero me acordé de eso. Sí, después, sí, lo mil veces lo escuché. Yo no recuerdo de pregunta. ¿Y qué hacemos por ahí? Puentecito, puentecito. Armemos lo mismo. Pará, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Para qué hora? No, pará, vos tiraste, vos tiraste. ¿Eh? No, no, ¿fue mayor? ¿Tiraste? Sí, dale. ¿Sí? Hacelo o no, a ver. Pero venía el estribillo. Dale, vamos a ver. Nada, Furremol disminuido. Sí, tiraste un Furremol, con ascendente en Gemini, boludo. Pasa que sonó, pero es un famoso. Ascendente en Gemini. Ah, entonces pará, pará. Si sonó extraño fue porque después algo hicimos extraño por acá. Puede ser. Entonces se puede hacer a propósito. Yo toqué el Fa. Bueno, pará, vamos a ver. Lo podemos pasar a Fa menor. Vamos del. Vamos al estribillo. No, ni siquiera. Hagan estribillo, dale, hagan estribillo. Estribillo. Sí, bro. No. ¿Ves? No es un fa, boludo, pará, pará. Ah, no, no, es un pesatrío. O sea, queda re bien, queda le pifiaste al tema. Sí, sí, queda re bien. Y queda re bien, y queda re bien. O sea, esto va a salir de un pifie. Queda re bien. ¿Qué sale de ahí? Lo hago mayor, ¿no? Como recién. Y no sé qué después. Lo mismo. Vamos. Iba a hacer estrella de la rotativa. Pará, ¿de dónde arrancó, boludo? ¿Qué iba a hacer? Solo del O voy a hacer, así que. Ah, el estribillo. Quemado. Re menor. Querido. No, no, no es dos sostenidos mayores. No, no, no, esperá. Mirá, vamos, sí, vamos todos juntos. Sí, adelante, sí. Ta, pa, pa, pa, na, pa, no, pa, no, pa, mayor. Pero no. Pero le vas a meter esa, ¿no? Le vas a. Eso u otra cosa podemos poner. ¿Y a fa sostenido? Tenemos que ver qué hacemos después de sí. Ya, mirá. Igual es muy clásico. No, no. ¿Cómo no me gusta. Después acá, fa. No, no me gusta ese fa sostenido. No. Hasta ahí vamos bien. Prefiero para eso, prefiero el do sostenido mayor que el fa sostenido. Pero podemos ver otra cosa, otra alternativa. Tenemos que terminar el do sostenido con para de nuevo. ¿Por qué acá en re de nuevo? Para igual después acá que vendríamos, solo la él. Para mí la bajada tenés que traer el solo. El estribillo para mí vendría. Traer solo. Ah, bueno, pará. Para mí te da la. Pero puede entrar modulado el solo. Claro, y si hacemos. Tiene que entrar así. Si haces. Pará. No, no, no, no, no, no. Es el arreglo de él, boludo. Él tiene que hacer un arreglo ahí. Es un arreglo de bajo ahí. Sí. Porque baja es como porque un. ¿Se te ocurre a vos? No, es porque es un puente muy pesado. Es un puente muy gordo. Sí. Es un puente gordo, boludo. Sacátelo de la nariz que me está cayendo pedazo una hora ahí por eso. Entonces, baja un puente gordo, arrasquera, como lo de él, como el tuyo. Sí. Bien gordo como el tuyo. Ah. Y. Ah. Y. Te mira, te vi. Bueno. ¿Qué hora es? Nos vamos. ¿Por qué se te dio? Y 59. Bueno, ponlo armó. Ah, por ahí va, por ahí va, por ahí va. Y podemos agarrarlo si no. Bueno. No. Ojo que un sol sostenido puede ser, a ver. No, eso fue un menor. Suena menor eso. ¿No puede ir a fa? A fa no me gusta. Che. ¿A natural? No. ¿Qué? ¿Mayor hice? Natural mayor hice. ¿Menor? No, mayor. Natural mayor hice. Sonó menor, ¿viste? Ah, ¿hago menor? No. Tendría que ir a mí, porque son más graves, tío, son más abajo. Ahí está, y un sol menor. No, no, no va. Eso no a mí, va abajo, más abajo. Dime, ¿no? Sí, no van a encontrar. Así que. No. ¿Mayor? ¿Sol mayor? No. Ahí está, ahí está, tiene que ser mi. Mi mayor. No. Bueno. Tampoco es tan feo, peor que los otros. ¿Primero cuál es? ¿Cuál es? ¿Primero? Sí, mi bemol mayor. No, mi bemol. Mi bemol mayor, después va así. Sí, mayor, pasa que queda como disminuido. ¿La? ¿El la puede llegar a ir? ¿La bemol? Un la medio raro. ¿Mayor? ¿Sí? Indeciso, ¿viste? A ver, probalo con la. Con los tonos. Mirá acá. La. Para. Con un la séptimo. Poné un la séptimo. La séptima. Sí. Me está verdugando. ¿Cómo se la hace? Aumentada. ¿Por qué en vez de buscar un acorde no buscas una nota? Y a mí me sonaba, a mí me sonaba. Y después de esa nota ves de dónde la metes en el acorde. A mí me sonaba a mí. Si es quinta, si es tercera, si es tónica, o si es séptima, o si es onceava. En mí me sonaba. ¿Qué va natural? Porque baja tiene que tener un cabello oscurito. Sí, tiene que ser oscuro, tiene que ser extra oscurito. Yo más o menos porque si no, no. Demasiado. Ya ahí tengo el oscurito, ¿viste? Estás ahí. ¿Esta? ¿Eso qué es? Es un do sostenido. ¿Un do sostenido? Se puede ir a mayor o... Bueno, pero pará. Y no, bueno, no, por eso, boludo. No, pero si es do sostenido, vos lo puedes poner como séptima. Sí. Como séptima. Lo puedes poner como cualquier cosa, digo. Séptima, no tocas un do sostenido, tocas. Sí, tenés vos los dos. Que el do sostenido sea el séptima del acorde. Ya, por eso, es un. Sería un re sostenido. Hacemos séptima, el movimiento telúrico. ¿Cómo se fue el tema? Sí, no, no, no, no, por primera vez en la historia nos han reprimido. ¿Viste? Sí, entre... Es porque estamos emocionados. No, no, no. ¿Sabes por qué? Porque estamos en rebeldes. No, faltamos, no avisamos. Porque estamos en creativo. Pasamos de horas. Han hecho unos locos. ¿Sabes por qué? Porque estamos en creativo. Esto nos emociona más que estar haciendo el video. No, los dos compadres sin que sube. Que está faltando y lo veo así. Apenas se entrena. ¿Qué? Ahí. Algo de esto. Nunca lo hice y nunca lo voy a hacer. Nunca lo voy a hacer. Sí, no, no, eso es algo que... A ver, no, hay que correr. Es algo con 20, boludo. Y eso... Ahí, sí. ¿Puedes escuchar el auto? ¿Eh? ¿Cómo lo venía escuchando el auto? ¿Como Fito Páez? Ponele. Es el de la cocina. Borde, ni Marco Dando, no podés ser tan analfabeto de la música, boludo. ¿Están hablando de mí? No, de mí, boludo. Un poco de música, haciendo música. ¿Sabes que no? No, a veces te abre más la cabeza. No, yo soy más. Yo escucho más fuera del palo, te digo. Igual tocar eso. Pero no es que lo hago activamente lo de no escuchar música. No tengo tiempo, boludo. Claro. No, pero... No, pongo. Viaje... Ah, no, pará. Pero había una época donde por ahí sí tenías más tiempo, pero no lo hacías. O sea, no sé. Lo utilizás en otra cosa el tiempo, no sé, pero... Bueno, ahora mismo. Sí, tengo 24 horas del día. Pero no te amenizas a la música. Si no pones música para... Yo como estoy en casa, pongo música. Sí. Es que no... siempre estoy haciendo cosas, necesito mi parte intelectual. Tengo la música en juego. ¿No te acompaña eso? Sí, deprimente. Para que cuidado, boludo. Y... No puedo estudiar con música, no. ¿No podés? Aunque sea para... Poner llamada, ¿no? Es más, ni para marchar, boludo. Sí, deprimente. ¿Eh? No escuchás música, ¿no? ¿Nunca escuchaste? No, me parece deprimente por no escuchar música. Perdón. Vamos. Ya hice pases. Cable, sí, todo bien. Lo voy a poner ahí este cable. Con eso estoy diciendo lleven el envase. Ah, muy bien. Es un subliminal. No, para sutiles te veo, no sé qué es yo. ¿La batería ya está? La batería ya está. Ah, ya está. Está piola.